Desde Sabana Iglesia para el mundo, transmite Radio CTC Sabana Iglesia por los 107.9 MHz, cubriendo todo el municipio de Sabana Iglesia, el Distrito Municipal del Caimito, el Distrito Municipal de Baitoa, parte del municipio de Jánico, parte del municipio de La Vega, y a través de www.sabanaiglesiainforma.tk para todo el mundo. Radio CTC Sabana Iglesia, nuestra voz, la primera en tu corazón. ¡Vecina, vecina, vecina! ¡Corra, vecina! ¡Son las 6! ¡Prende el radio! ¡Corra, vecina! ¡Prende el radio! Vecina, ¿pero qué es lo que le pasa? ¿Qué bruto es ese? ¡Ay, vecina, que son las 6! ¡Ya voy a empezar el programa Edificando Vidas! Edificando Vidas, el programa que ilumina las noches de Sabana Iglesia. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si alguno oye mi voz y habla, yo entraré y cenaré con él. Edificando a los jóvenes. Cuando nadie me ve en la intimidad. Este es el programa oficial de la juventud de Sabana Iglesia. Edificando jóvenes. Una producción de la Iglesia Cristiana de Sabana Iglesia, Asamblea de Dios. Donde al descubierto queda mi corazón. Edificando a los jóvenes. Allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad. Amén. Buenas tardes. Dios les bendiga a todo este pueblo de Sabana Iglesia. Les saluda a su amigo y hermano Porfirio Vargas, más conocido como Junior. Así que en esta hora estamos en sustitución de Merari, de Ángel y de Nairobi, de todas las mujeres que siempre vienen a hacer el programa Edificando a los Jóvenes. Y vamos a estar por acá compartiendo con ustedes toda esta hora. Esperamos pues que este programa sea de edificación para ustedes y especialmente un saludo para todos los jóvenes, que es el público en el que este programa está enfocado. Pero si usted tiene su, ya si usted está en lo ENTA, no se preocupe, que el único viejo es Satanás, así que usted está joven todavía, así que puede también disfrutar de este programa. Y en el día de hoy vamos a arrancar pues ya a las 6 de la tarde con este programa Edificando Jóvenes, y vamos a tener al artista invitado de esta semana, que es Tercer Cielo, y lo dejamos con su canción Ahora Tengo Más. Deseos de ver. Esto es lo que más me gusta, las historias bíblicas. ¡Cuéntame una historia! Escuchemos la historia de esta semana. Amén. Y siguiendo en este programa, pues ahora tenemos la parte de la historia. Y vamos a contar esta historia que se llama El Hacha Flotante. Dice así: un día, algunos jóvenes que estudiaban en una escuela especial de profetas escucharon unas buenas nuevas. El profeta Eliseo venía a visitarlos. Ellos sabían que el edificio donde se quedaban era muy pequeño. Hablaron al respecto con Eliseo y él estuvo de acuerdo en que debían construir un edificio más grande. Así que apartaron un día especial en el que irían a la orilla del río Jordán. Allí cortarían troncos para su nueva escuela. Eliseo estuvo de acuerdo en acompañarlos. Uno de los jóvenes había pedido prestada un hacha. Él también quería ayudar a construir el nuevo edificio de la escuela. Alegremente se unió al grupo que trabajaba junto al río ese día. Algunos derribaban árboles, otros cortaban tablas de los árboles derribados. El profeta Eliseo trabajaba con ellos. Mientras trabajaba, les hablaba del amor y cuidado de Dios. De pronto todo cambió con un hachazo. El joven que tenía el hacha prestada la levantó con fuerza y ésta salió volando por el aire. Luego cayó en el río, salpicando todo a su alrededor. «¡Oh, maestro!», exclamó el joven estudiante. «Esa hacha era prestada y no tengo dinero para reponerla». Sus amigos vinieron corriendo. Todos miraban hacia el agua oscura del río. Eliseo vino también, pero él tampoco podía ver el hacha perdida. «¿En qué parte cayó?», preguntó Eliseo. Todo lo que el joven podía hacer era señalar el sitio donde cayó. Eliseo se volvió y buscó algo entre los árboles. Al encontrar una rama que le servía, le cortó un pedazo. Entonces se apresuró a llegar a la orilla del río, lanzó la vara dentro del agua, allí donde el joven había señalado. La vara también salpicó todo al caer en el agua. Luego, muy lentamente, la vara y el hacha subieron a la superficie flotando. Flotaban juntas en el agua, una al lado de la otra. Los estudiantes estaban muy asombrados, pero el más asombrado era el joven que había perdido el hacha. Unos momentos antes, pensaba que su vida se había arruinado. Dios, a través de Eliseo, había cambiado un accidente en un milagro. Había transformado un día común de trabajo en un día que se iba a recordar para siempre. Esa tarde regresó a la escuela ese grupo de jóvenes muy cansados, pero entusiasmados, iban hablando con Eliseo de lo que había pasado. Estaban más seguros que nunca de que Dios los amaba y se interesaba en sus problemas. Sabían que no había ningún problema que fuera muy grande o muy pequeño para Dios. Para encontrar esta historia en la Biblia, váyase al libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 6 y versículo 1 al 7. Odio las palabras que matan los sueños e influyen tratando de hacerte creer que no lo lograrás y te hacen volver atrás. Odio la duda porque hace que veas difícil aquello que en Dios podrías alcanzar. Y te estanca en el mismo lugar. Odio el mismo lugar. Cada quien va tan lejos de más y tú en el mismo lugar. Perdido en el ocio que te hace creer que en la vida se tiene tiempo de más. Lo que decidas hacer, hazlo ya. Odio el momento en que alguien decide rendirse y quedarse en el suelo después de tropezar. Levántate, es tiempo de andar. que a veces te han dicho que aunque Dios te envió, no te respaldará. La espuma, los no son verdad. Odio que tengas en mano las armas que Dios te ha dado y duermas cuando se debe pelear. Es tiempo de despertar. Hoy te permito guiar. Hoy te permito al mundo gritar que no serás igual, que te levantarás, que Dios te llama adelante a mirar. Hoy te permito guiar. Hoy te permito guiar todo lo que impide firme esa marcha. Amén. Dios siga bendiciendo a toda la audiencia que nos escucha a esta hora, ya 6 y 13 de la tarde, en este su programa, Edificando Vidas. Y en este momento pues tenemos el consejo del día y se encuentra tomado del libro de los Salmos, capítulo 37 y verso 5. Salmo capítulo 37, verso 5. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: encomienda a Jehová tus caminos, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Así que lo leo de nuevo: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Así que este es el consejo del día, que nos insta a confiar en Dios y creer que Dios hará lo que Él ha dicho en su palabra. Él es aquel que tiene el poder de ordenar callar la más cruel tempestad. Él decidió hablarle al bravo mar, decirle calma ya, calma ya. Él es aquel quien al ciego aquel que lo llamó reconociendo su majestad, tocó sus ojos con lobo y autoridad, le dijo: ábrelos que hoy mirarás. Entonces, ¿qué Él no hará en ti? Su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando pides con fe, con fe, recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, con fe. montañas a volar o mover. Cuando andas en fe, en ver, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por ver, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Hay algo más que te diré. Deja tus cargas en sus manos y te irá bien. Él dividió el mar a causa de Israel. Camino te abrirá y en seco cruzarás. Entonces, ¿qué él hará en ti? Si su poder es grande y no tiene fin. Pides con fe, recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Edificando Jóvenes presenta su sección Personajes Bíblicos. Personajes Bíblicos. Personajes Bíblicos. Amén. Y ahora en esta sección de Personajes Bíblicos tenemos a nada más y nada menos que al profeta Elías, o como se le conoce sus nombres, Elí, Elías, o en hebreo Eliahú. Elías Tisbita también, oriundo probablemente de la aldea de Tisbet en Galilea, era amigo de la vida al aire libre. En 2 de Reyes 1:8 podemos encontrar esto. Y un gran corredor, según 1 de Reyes 18:26, predijo una sequía como castigo por la idolatría de Israel. Durante esta sequía, Elías fue alimentado por cuervos en el arroyo de Querit, 1 de Reyes 17:5 y 6. Y cuando el arroyo se secó, fue alimentado por una viuda, 1 de Reyes 17:10 y 6. 1 de Reyes 17:10 y 6. En un desafío en el Monte Carmelo, el profeta demostró que Jehová Dios y no Baal era el verdadero Dios, 1 de Reyes 18:20 y 39. Jezabel, esposa del rey Acab, procuró entonces matar a Elías, y este huyó por el desierto hasta el monte Horeb, en donde Dios lo mantuvo 40 días y noches, según 1 de Reyes 19:15 al 17. En el monte Horeb, Dios, en su símbolo apacible, ordenó a Elías ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo como profeta suyo, según 1 de Reyes, capítulo 19, versículos 12 al 17. Igual que Enoch, en Génesis 5:24, Elías fue trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Es decir, que el profeta Elías y Enoch han sido los dos personajes que han llegado al cielo sin necesidad de ver la muerte. Este ha sido el personaje bíblico del día. Estuvimos hablando del profeta Elías, Elí o Eliahú en nombre hebreo. Thank you. playas y tus ríos corren por mi piel, tu cielo bello es. Tus calles humildes son testigos de tu gran amor, tu vida y tu fe. No es casualidad tener una Biblia en tu bandera. Estás destinado a ser libre como quiera. Oh, oh, oh. Santo Domingo, te quiero para Cristo. No quiero que llores, no quiero que sufras, aunque veas que tu vida se te torne dura. Santo Domingo, te quiero para Cristo. Oh, oh. Tu bella mirada se ve angustiada, bien sabes que su espíritu siempre te guarda. Santo Domingo, si crees que no escuchas los latidos de tu corazón, no pierdas tu fe. Él es la esperanza, guarda, Él es tu Dios, confía en Él. No es casualidad tener una Biblia en tu bandera. Estás destinado a ser libre como quiera. Santo Domingo, Santo Domingo, te quiero para. No quiero que sufras, aunque veas que tu vida se te torne dura. Santo Domingo, te quiero para Cristo. Tu bella mirada se ve angustiada, bien sabes que su espíritu siempre te guarda. Un nuevo día para ti amanece tan lleno de esperanza y paz, y en tu bandera se mostrará. Amén, Dios siga bendiciendo a este pueblo de Sabana Iglesia y especialmente a los jóvenes. Recuerde que estamos transmitiendo a través de Sabana Iglesia FM 107.9 en este su programa Edificando a los Jóvenes dentro de Edificando Vidas. Y en el día de hoy estaremos hablando un tema muy interesante y es examinarnos a nosotros mismos. Así que vamos a estar leyendo la lectura correspondiente a este tema. Dice en 1 Corintios 11:28: Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma a sí mismo del pan, coma así del pan y beba de la copa. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Otra versión traduce el verso 28 como: examínese cada uno a sí mismo. Amén. Vamos a hablar ahora, a orar al Señor para que el Padre dirija todo este trayecto del programa. Amén. Padre Santo, tú que moras en las alturas de los cielos, gracias Padre por el privilegio de estar hoy en este lugar, Señor, para hablar tu palabra. Te rogamos, Padre Santo, que tú estés con nosotros en cada cosa que hemos de hablar, en cada palabra que hemos de ministrar. Te pedimos, Padre Santo, que haya un corazón, Señor, por lo menos que tenga un terreno fértil donde tu palabra pueda morar y dar fruto. Te rogamos, Padre amado, que tú escuches el clamor silencioso de cada corazón y que tú lo contestes de acuerdo a tu voluntad. Te damos las gracias, Padre Santo, por esta emisora, por el programa, Señor Jesús. Y te pedimos que tú obres, Señor, a través de estas ondas radiales y que tú toques los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el tema que vamos a estar llevando a cabo es examinarnos a nosotros mismos. Y examinar significa, según el diccionario, inquirir, investigar, indagar, escudriñar, analizar alguna cosa, reconocer, registrar minuciosamente, mirar con atención alguna cosa. Este pasaje que acabamos de leer habla de la cena del Señor, pero el hecho de examinarnos puede aplicarse a nuestra vida en general, acerca de lo cual veremos varios aspectos. ¿Para qué sirve un autoexamen? Para conocernos. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Aún nosotros mismos podemos caer en el engaño de nuestro propio corazón. Un autoexamen proporciona el conocimiento necesario acerca de nosotros mismos para cambiar aquello que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a analizar 5 puntos. El primero es examinar nuestra compañía, con quién nos juntamos, examinar nuestros hábitos, examinar nuestros pensamientos, examinar nuestros afectos y examinar nuestros motivos. Y en el primero, que rogamos a Dios que el tiempo nos dé para poder indagar y pasear por todo este contenido tan maravilloso, vamos a ir al Salmo 1:1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí estamos en el punto número 1, que se llama examinar nuestra compañía. Dice el Salmo 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El verso 4 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Como seres que viven en una sociedad, necesariamente debemos compartir tiempo con otras personas, eso es indudable. ¿Cómo usted podría vivir sin compartir con las personas en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el colmado? Usted siempre tiene que toparse con personas. Ahora bien, ¿qué opciones tenemos al elegir nuestra compañía? ¿Inconversos o creyentes? De cada uno hay diferentes clases. ¿Cuál deberíamos elegir cuando exista la posibilidad de hacerlo? Aquel que comparta nuestras metas cristianas y que nos ayude a crecer. Y aquí el punto, que muchas veces nosotros escogemos compañía que no nos edifican, no nos ayudan. Independientemente de que si usted es cristiano o no es cristiano, lo más correcto es que usted escoja compañía que tenga afines con su pensamiento, con su meta y con su creencia, con su formación. Mas muchas veces es como quien dice la palabra, un yugo desigual, cuando escogemos, como siendo creyentes, establecer una gran amistad con una persona que no es creyente, con lo cual los deseos, los pensamientos no están afines. Así que como creyentes nosotros debemos saber cómo escoger nuestras amistades. Como dice un dicho muy popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Acerca de esto, hemos escuchado en quien dice: tengo mejores amigos en el mundo que en la iglesia. David cuenta su experiencia en el Salmo 26 cuando dice, en 1 Corintios dice la Biblia 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El Hechos 2:42 y 44 dice: tenían en común todas las cosas. O sea, en 1 Corintios 15:33 vemos lo que es cuando nosotros nos asociamos con personas que no están afines con la formación y la mentalidad que nosotros tenemos. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, viene el muchacho que tiene las buenas costumbres, pero se junta con el que tiene las malas costumbres. Y entonces regularmente termina el de las buenas costumbres, de la buena formación, corrompiéndose. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Más regularmente esto no pasa así. Regularmente el creyente se deja llevar por los placeres del mundo, ya que son tentaciones, y si son tentaciones es porque vienen de nuestra concupiscencia, por lo tanto nos deleita en la carne. Más en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 42 y 44, encontramos que había una unión entre un grupo de creyentes, por lo cual la palabra dice que como ellos tenían esa unión, dice la Biblia, tenían en común todas las cosas. Y este era el tipo de amistad que los creyentes de la antigüedad buscaban. O sea, personas que tuvieran en común todas las cosas con ellos, desde la fe, inclusive el lugar donde vivían, la formación religiosa. En fin, eran personas que estaban afines con ellos. Pero un autoexamen también debe incluir una voluntad dispuesta a arreglar lo que está mal, incluyendo el hecho de dejar aquellas personas que resultan negativas a nuestra vida cristiana. Como creyentes, nosotros no debemos simplemente empezar el autoexamen como quizás el pastor lo dijo y todo el mundo va a entrar en un autoexamen, pero un autoexamen que quizás no va a llevar a ningún resultado, sino que nosotros debemos tener la convicción de que a raíz de los resultados que arroje ese autoexamen respecto a nuestra compañía, nosotros vamos a tomar medidas, que si es necesario nosotros dejar de visitar un lugar para congregarnos con un grupo de amigos que quizás se dedican a beber, a usar drogas. Nosotros entonces debemos estar dispuestos a comenzar a separarnos. No, y aclarar bien, no es hacer enemistad. Porque yo tengo muchos amigos que ya sea por la falta de tiempo, por la distancia, por alguna X razón, no comparto con ellos siempre. Pero no porque no compartimos con ellos siempre dejamos de ser amigos. Y este es el mismo caso. O sea, aunque la persona que le está influenciando negativamente y usted piensa que usted no puede ser la persona que le influencie a ella para que se convierta a Cristo, sino que usted puede poner en riesgo su salvación, lo correcto es que usted se aleje, que usted salga. Por ejemplo, el caso de Mateo, que era un publicano. Mateo estaba de acuerdo con el gobierno romano y era odiado por los judíos, porque el odio más grande era que un judío se aliara al gobierno romano para cobrarle impuestos, y era el caso que Mateo hacía. Entonces Mateo, luego que recibe al Señor Jesucristo, de inmediato se aparta. O sea, él no sigue juntándose con la alta jerarquía romana, ni con los soldados, sino que de inmediato se aparta y él busca en los discípulos de Jesús un grupo que estaba afín con ahora sus nuevas metas, su nuevo pensamiento, su nueva forma de vivir. Por eso es necesario hacer esto, de estar dispuestos, así es necesario, dejar a aquellas personas que resulten negativas a nuestra vida cristiana, si queremos tener una vida cristiana que vaya en crecimiento, una vida cristiana que sea ejemplar para los demás. No puede ser como en YouTube, usted lo puede buscar en YouTube, un ventrílocuo que se llama Coco y su pandilla, que realizan un ministerio cristiano, y en uno de los muñecos, uno de esos personajes que él tiene, dice el muñeco que le pregunta que qué hacía en una discoteca, dice que buscando la tentación para vencerla. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué va a hacer un cristiano en una discoteca buscando tentaciones para? Es verdad que sí. Entonces, buscando en un lugar donde está la mala compañía, un ambiente que no es de acuerdo. O sea, que debemos dejar este tipo de compañía. También podemos encontrar que dice la palabra: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como el que cae, como el que cae en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Eso está en Proverbios 1, 10 al 15. Así que usted puede encontrar esa parte. O sea, un consejo tremendo de parte del proverbista. Dice: no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y el no andes y aparta tu pie suena un poco exagerado lo que proponen estas personas, pero no escuchamos propuestas que invitan a dejar la voluntad de Dios. O sea, si muchas veces las amistades que tenemos nos dan propuestas que van, oiga bien, en contra de que usted deje la voluntad de Dios, de que usted deje el camino de Dios, y usted no la haya dura, entonces no podemos encontrar este proverbio duro de no andes y aparta tu pie. Suenan duras las palabras, pero son una palabra de verdad. Así que si muchas veces recibimos la palabra que viene del enemigo y no nos ofendemos, ¿cómo nos vamos a ofender ahora recibiendo esta palabra de parte de Dios? El Señor hoy dice: no andes y aparta tu pie. Así que eso es lo que debemos hacer. También el proverbio 13:20 dice así: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Amén. Así que es aquí que la compañía, y ahí se aplica el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, dice la palabra: anda con sabios y sabio será, pero el que anda junto con necios será quebrantado. Así que en esta parte de examinar nuestra compañía, es claro que el Señor nos manda con este proverbio a no andes y aparta tu pie. No andes y aparta tu pie de esa compañía, para que tu vida espiritual no decaiga y tu vida espiritual pueda seguir fluyendo en el camino y el propósito de Dios. Ahora bien, vamos al punto número 2. Vamos a examinar nuestros hábitos. La palabra hábito significa costumbre, facilidad adquirida por la constante práctica. La Biblia menciona que algunas actitudes pueden volverse un hábito, es decir, algo que hacemos naturalmente y quizás sin darnos cuenta de que está mal. Por ejemplo, el hábito de no congregarse. El hábito de no congregarse es un hábito que se vuelve una costumbre. A ver, estoy buscando aquí para respaldar un poco. Ok, entonces dice así, Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por ejemplo, hoy a las 7:30 va a haber un culto de oración en la iglesia. No puede ser, hermano, hermana y joven que nos escucha, que porque usted escuchó hoy el programa radial Edificando Vida, usted deje de ir al culto. Usted dice: no, yo veo el canal de Gigi Ávila, así yo no tengo que ir al culto. No, señores. O sea, el Señor dice en su palabra: no dejando de congregarnos. O sea, es un mandato que no debemos dejar de hacerlo. Si dejamos de congregarnos, entonces estamos faltando al mandato divino, lo cual se convierte en una desobediencia y es un hábito malísimo. O sea, que el Señor, cuando dice esto, ¿qué es lo que está diciendo? El Señor quiere que nosotros estemos en la iglesia. Entonces, si no lo hacemos, estamos desobedeciendo. Cuando no estamos en la iglesia, regularmente estamos en un lugar equivocado porque nos estamos perdiendo la bendición que Dios tiene. Y cuando estamos en lugar equivocado, pasan cosas terribles. Por ejemplo, el rey David le pasó una bien fea. Dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 en adelante, y voy a leer la historia un poco breve. Dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, entienda bien esta palabra, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Oiga bien, el verso 1 que estamos, la parte A dice: en el tiempo que salen los reyes a la guerra, pero dice la parte B del verso: pero David se quedó en Jerusalén. O sea, sí. El rey David estaba supuesto a estar en la guerra. ¿Qué hacía David quedándose en Jerusalén? Bueno, lo que pasó es lo siguiente, dice el verso 2: y se sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. O sea, David era un dormilón. Mientras el pueblo de Israel estaba en la guerra, donde él debía estar, él estaba durmiendo. Dice la palabra: y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. O sea, ¿qué le estaba pasando a David? Que el rey David debía estar en la guerra, Y así mismo cuando el Señor nos manda que debemos estar en el templo, porque en el templo estamos haciendo una guerra espiritual. Dice, no dejemos de congregarnos. Cuando dejamos de congregarnos, estamos asistiendo entonces en otro lugar equivocado. David debió de estar congregado con su pueblo, peleando, pero ese quedó, entonces estaba en un lugar equivocado. Como consecuencia, vino la tentación de esta mujer, de Betsabé, cuando él la vio que se estaba bañando de lejos, la vio desnuda. Entonces dice, entonces David envió decir a Joab, envíame a Urías heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende ahora a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías a la casa del rey, fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Entendamos esto. Cuando Urías llegó de la guerra, que David lo mandó a llamar, recuérdense que Betsabé estaba embarazada, y David lo que quería era que Urías bajara a su casa para hacer creer que la mujer estaba embarazada del mismo Urías. Para hacerle la corta la historia, Urías no se llegó a meter en la casa de él, no llegó a visitar su casa, y como consecuencia era imposible que el pueblo creyera que Urías hubiese embarazado a su esposa. Entonces David mandó a matar a Urías. Como consecuencia de eso nació un niño que luego murió. Ahora bien, ese es el hábito de no congregarse, que tiene consecuencias fatales cuando no nos congregamos. Nuestra vida espiritual comienza a decaer y comenzamos a perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros y dejamos escuchar la voz de Dios. Ahora bien, otro punto que la Biblia dice, un mal hábito, es que de ser contenciosos. Muchas veces tenemos el arte de levantar una contienda por todo. Entonces, Primera de Corintios capítulo 11, verso 16, dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea que Dios no le gustan las contiendas. Y en otra parte el apóstol Pablo dice la alusión, evita la contienda por cosas vanas como genealogía y cosas así que no edifican. O sea que no puede haber esto entre los jóvenes de Dios, no puede haber la contención entre el pueblo de Dios, y más cuando es por cosas vanas que no construyen. Como el apóstol Pablo decía, por cuestiones de genealogías. Quizás se ponían, yo desciendo de fulanito, tú desciendes, el Señor Jesucristo descendía de tal, qué sé yo qué, descendía de tal. Y por eso había discusión en la iglesia, y el apóstol Pablo pues le dice que dejemos de ser contenciosos, que eso no se ve en la iglesia de Dios, eso no puede estar pasando en la iglesia de Dios. Ahora bien, otro hábito que es sumamente terrible es el hábito del amor al dinero. Amén. Entonces dice Hebreos 13:5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Primera de Timoteo 6:10 dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, estamos viendo cómo primero dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, que el Señor odia la avaricia, el Señor la aborrece. Y muchas veces nosotros como jóvenes queremos tener el celular nuevo, la computadora nueva, la ropa nueva, los tenis Jordan nuevos. Entonces, esa avaricia, y aclararme, tener metas de lograr cosas no es malo. Ahora, la avaricia es un deseo incontrolable que usted tiene por conseguir eso, y hace lo que sea. Entonces, por eso dice la Escritura en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de todo mal, porque la gente por el dinero hace lo que sea. ¿Por qué usted piensa que tantos atracos en nuestra sociedad hoy, tantos asesinatos por un celular, por 100, 200 pesos? Porque la gente ama el dinero. El dinero es necesario para vivir, pero no puede ser que el dinero valga más que una vida. Y en cambio, en este sitial es que el dinero se encuentra hoy día, cuando por dinero la vida del hombre no vale nada y le es quitada. Y todo eso por el amor al dinero. Por eso se cometen también por el amor al dinero estafas. Ya recordarán el Baninter, no vamos a entrar en politiquería. ¿Pero por qué? Por la avaricia que tenían estas personas del dinero. Querían dinero y a costa de lo que fuera, y lo consiguieron a costa de la población. Entonces, todo por el amor al dinero. Entonces, debemos evitar el amor al dinero y evitar esa actitud de avaricia. sino tener una actitud de, como dice el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo, estar conforme con esto. Qué bueno sería que nosotros, con la ayuda de Dios, se forme el hábito de asistir a todas las reuniones, o el de no ser contenciosos. Un autoexamen de nuestras costumbres posiblemente revelará muchas actitudes contrarias a la voluntad de Dios. Segunda de Reyes 17, 38 y 40 dice así: no escucharon, antes bien hicieron según su costumbre antigua. Así que debemos nosotros procurar dejar estos hábitos que son dañinos y que nos alejan de la voluntad de Dios. Otro punto, el punto número 3, algo que nosotros debemos examinar como jóvenes, como también los adolescentes, que debemos y queremos agradar a Dios, es que debemos examinar nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque los pensamientos, ahí de donde nace todo, señores. En los pensamientos, ahí se maquina todo lo malo, ¿no? Entonces dice la definición, dice: nuestras compañías y nuestras costumbres pueden ser observadas por otras personas, pero los pensamientos son algo tan personal que solo Dios y nosotros los conocemos. ¿Qué resultado ofrece un autoexamen de nuestros pensamientos? Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Están nuestros pensamientos de acuerdo a lo dicho por el apóstol Pablo en este texto? Es algo que nosotros debemos analizar, porque dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. Y muchas veces nuestros pensamientos no están de acuerdo con los propósitos de Dios establecidos en su palabra. Muchas veces no pensamos lo honesto, al contrario, lo que pensamos es cosa deshonesta. Y muchas veces no pensamos lo verdadero, sino lo falso, cosas que van en contrariedad con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos un pensamiento afín con Dios cuando estamos pensando de esta manera? ¿Cómo es posible? Por fuera podemos tener una apariencia de agradar a Dios, mas por dentro nuestros pensamientos pueden estar podridos. Entonces, de ahí es que el apóstol Pablo insta. ¿Por qué? Porque se puede ver cuando una persona tiene malos hábitos. Se ve si cuando la persona no deja de congregar, si usted va a ver el hermano que no está en la iglesia. Cuando el hermano es contencioso, usted lo va a ver que va a estar levantando contienda y chisme en la iglesia. Cuando el hermano hace lo que sea por el dinero, usted lo ve. Pero lo que está pasando dentro de su mente, solamente Dios y usted lo sabe. Por lo tanto, es necesario hacer este autoexamen y tener la actitud de comenzar a andar en un camino nuevo, en una mente nueva. La palabra dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, si hacemos esto, estaremos tratando de imitar la mente de Cristo, y seguimos pidiéndole al Señor que nos dé la mente de Cristo, el Señor nos la dará, porque Él ha dicho en su palabra: pedid y se os dará. Así que nosotros debemos, como personas que quieren agradar a Dios, como jóvenes que quieren vivir una vida afín con los parámetros divinos, debemos procurar tener una mente limpia, hacer un autoexamen de qué estamos nosotros pensando, de cómo nosotros pensamos del hermano, si pensamos pensamientos malos, pensamientos obscenos, pensamientos de maledicencia, de deseándole mal al amigo, al hermano, pensamientos de envidia. Debemos procurar analizar todo esto, y luego que lo analicemos, pedir al Señor perdón y tomar una actitud con la ayuda de Dios positiva, una actitud de acuerdo a lo que es la mente de un verdadero creyente y de un verdadero hijo de Dios. Dice la palabra en el Proverbio 6:3, dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Colosenses 3:2 dice: ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y estas son las actitudes que nosotros debemos de tener. Cuando ocupamos la mente en las cosas de arriba, comenzamos a caminar de una forma diferente, porque estamos pensando de una forma diferente. No se puede tener pensamientos diferentes si seguimos haciendo lo mismo siempre. Entonces, debemos procurar tener la mente de Cristo. Dice la palabra, así mismo voy a leer el texto, dice, a ver si lo, ya estaba un poco perdido aquí el texto, a ver si lo encontramos, dice, Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que recuerda, joven, que tú tienes la mente de Cristo. El Señor te ha dado a ti y a mí la mente del Señor Jesucristo. Así que es cuestión de ponernos en obra. También el punto número 4, y ya el tiempo casi está encima, es examinar nuestros afectos. ¿Qué es lo que más queremos? Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es probable que dediquemos mayor tiempo a aquellas actividades, a personas, objeto de nuestro afecto. Romanos 8:6 dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores. Hoy día la tecnología, la computadora, ¿verdad que sí?, nos ocupan un tiempo increíble, un tiempo que quizás nosotros pudiéramos dedicar a una actividad más constructiva. Pero a veces pasamos mucho tiempo en Facebook o en Twitter o en YouTube viendo videos, y esto nos quita la comunión con Dios y nos ocupa tiempo que pudiéramos dedicar a Dios. Entonces por eso el Señor dice en 1 Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. A veces pensamos que, como bien puede ser el baile, la parranda, ¿verdad que sí?, la bebedera, que nos ocupe tiempo, el tiempo de Dios. Pero bien puede ser a veces cosas sencillas que quizá para nosotros no son pecado, pero que sí están siendo parásitos que se están metiendo en nuestra relación con Dios. Ejemplo, la televisión. Muchas veces a muchos muchachos les gusta ver películas, las telenovelas para la muchacha. Mucho también para hermanos las noticias, ¿verdad que sí? No son cosas malas, pero si vivimos dedicando tiempo en extremo a estas cosas, nos ocupan un tiempo que pudiéramos invertir en las cosas del Señor. Entonces, por eso el Señor nos dice que no amemos más a las cosas del mundo, que no amemos las cosas del mundo. Entonces, también podemos leer en Lucas 2:34: donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Las riquezas celestiales y la herencia de Cristo, o las cosas pasajeras de este mundo? Es una gran pregunta. A veces, hay muchos jóvenes que ahora están escuchando a través de la internet de sabanaiglesia.org y de sabanaiglesiainforma.tk, que nos están escuchando, que hay cosas que a veces le predican el evangelio, pero por no dejar ciertas cosas del mundo, no quieren dar un paso hacia Jesús. Entonces, debemos analizar, ¿dónde está nuestro tesoro? La palabra de Dios dice que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Los grandes hombres de Dios tenían su tesoro en el cielo, por eso ellos siempre miraban hacia el cielo. Ahora bien, cuando nuestro tesoro no está en el cielo, estamos como la gallina mirando para el suelo. Así que por eso es necesario que nosotros nos autoexaminemos y ver dónde está puesto nuestro corazón, dónde está nuestro afecto puesto, en qué tipo de cosa, en qué persona, en qué actividad. A veces el deporte nos quita el tiempo de Dios y no damos el paso. Entonces ahora vamos a ver el punto número 5, ya que tenemos el tiempo encima, es examinar nuestros motivos. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Cuál es la intención de hacer las cosas? En primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, nuestro mover, cuando venimos al trabajo y realizamos un trabajo, debemos hacerlo con amor, como si fuera para el Señor, y así estaremos glorificando al Señor. Si vamos a trabajar en la construcción, vamos a construir con amor, como si fuera para el Señor que lo estuviéramos haciendo, y así vamos a hacer las cosas bien y vamos a estar glorificando el nombre del Señor. Todo lo que hagamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Cuando damos un abrazo a una persona, para la gloria de Dios. Cuando hablamos con alguien, hablar como si fuera para glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Colosenses 3:23 dice: hacerlo todo para la gloria de Dios y en el nombre del Señor Jesús. Oiga bien lo que dice: hacerlo todo. ¿Y qué es todo? Todo, pues ni modo, todo es todo. Entonces dice: hacerlo todo en el nombre de Jesús. Muchas veces, como decimos, el libro de Santiago dice: todo lo que hagáis, si ustedes van, decía, dice el libro de Santiago, de hoy vamos a salir, vamos a vender, vamos a mercadear. Entonces dice el apóstol Santiago, y tú deberías decir si Dios quiere, porque si Dios no quiere, no hace nada. Entonces, todo lo que hagamos, vamos a ir al río, vamos a ir en el nombre de Jesús para que las cosas marchen bien. Y vamos a ir al río, pero vamos a glorificar a Dios, no vamos a ir al río a estar ensuciando, porque Jesús no ensuciaría un río. Entonces no podemos ir de cochino a ensuciar el río porque no glorificamos a Dios. Con nuestras actitudes, con nuestro diario vivir, con nuestro caminar, con nuestro relacionarnos con las demás personas, debemos glorificar a Dios. Debemos poner el nombre de Jesús primero. Entonces, podríamos realizar cada actividad que tenemos pensando en que lo hacemos para Dios. ¿Cuántas de nuestras actitudes son incompatibles con ese pensamiento? Es posible hacer todo esto para agradar a Dios. Todo lo que hagamos para agradar a Dios, sí es posible. Por eso dice aquí, podríamos realizar cada actividad que tenemos pensando, que tenemos pensando en que lo hacemos para Dios. Claro que sí. Podríamos trabajar pensando para Dios, para glorificar a Dios. Podríamos saludar al vecino pensando en Dios y glorificar a Dios. Y en cada aspecto de nuestra vida podríamos hacerlo. Por eso el apóstol Pablo nos insta en la carta de los Efesios, capítulo 6 y versos 6 y 7, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así debemos nosotros vivir, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así que ya llegando al final, le agradecemos a todos ustedes por la gentileza de la sintonía. Y pedimos excusas por las muchachas que no pudieron estar en el día de hoy, ya que tuvieron algunos compromisos que, ajeno a su voluntad, pues que tuvieron que ausentarse del programa. Y le habló su amigo y hermano Porfirio Vargas. Les invitamos para que nos sigan en la página porfiriovargas.com. Y ahí está acceso a todas nuestras redes sociales. También pueden ver nuestros videos de YouTube. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan y a las muchachas por darnos la oportunidad de venir hoy a llevar la palabra. Recuerde el tema de hoy: examinarnos a nosotros mismos. Examinemos nuestra compañía, examinemos nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestros motivos, y pidamos a Dios que nos cambie y nos bendiga. Bendito sea Dios por esta gloriosa noche. Gracias a ustedes por la sintonía. Saludo para mi esposa que está aquí y para mi madre que nos está escuchando, y para todos ustedes. Dios les bendiga de forma especial y maravillosa. Le habló su amigo y hermano Porfirio Vargas. Desde Sabana Iglesia para el mundo, transmite Radio CTC Sabana Iglesia por los 107.9 MHz, cubriendo todo el municipio de Sabana Iglesia, el Distrito Municipal del Caimito, el Distrito Municipal de Baitoa, parte del municipio de Jánico, parte del municipio de La Vega, y a través de www.sabanaiglesiainforma.tk. Para todo el mundo, Radio CTC Sabana Iglesia, nuestra voz, la primera en tu corazón.